La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Y entramos con un retraso en este tren, pero ya estamos listos para viajar con ustedes. Como siempre, los vamos a acompañar en este recorrido Alejandro Silva Villamizar en la producción y conducción de este espacio, en los controles técnicos Samuel Romero y hoy Alejandro Pérez, que nos acompaña en grabación, en la gerencia de información Daimi Peña y en la presidencia de la Radio del Sur de Cire Santos Amaral. Nuestro recorrido va a iniciar hoy desde Colombia porque hay pues un acuerdo sobre desaparecidos entre la FARC y el gobierno colombiano y hay expectativa en la población de ese país por este acuerdo alcanzado desde la mesa de diálogo en La Habana. Luego viajamos hasta Argentina. Inicia la recta final esta semana para las elecciones generales en ese país. Este próximo domingo 25 de octubre pues van a estarse dando estas elecciones generales. La Radio del Sur estará con ustedes llevándoles minuto a minuto el operativo especial de las elecciones en Argentina. Además, también ahí va a darse un operativo conjunto, elecciones regionales en Colombia también se van a estar dando este fin de semana. Y cerramos en Haití porque justamente también las elecciones en ese país, hay una preocupación por la violencia generada previo a este encuentro electoral. 2:32 minutos, les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto. 994-0916 es el teléfono del máster de la Radio del Sur, 0212 para los que están en el interior de Venezuela, y nuestro Twitter, que es @eltrendetarde, y el Twitter de la Radio del Sur, que es @laradiodelsur. Los invitamos a que visiten nuestra página web www.laradiodelsur.com.be. 2:32 minutos, nos vamos con música. Esto es Gino González y Luis Salas, hijos de la misma historia. ¡Viva Colombia con Venezuela! ¡Venezuela con Colombia! ¡Nosotros somos hermanos, hijos de la misma historia! ¡Nosotros somos hermanos, hijos de la misma historia! De la costa y de los Andes, de la selva y de los llanos, nosotros somos hermanos desde tiempos ancestrales. Nuestros lazos culturales nacieron de un mismo suelo para conformar un pueblo con un mismo corazón. Somos la misma nación y por eso nos queremos. Somos la misma nación y por eso nos queremos. Nuestro pueblo oprimido, también el imperialismo que aquella vez derrotamos. Juntos siempre hemos peleado, hermano mío, pero nunca entre nosotros. Hoy la trampa del coloso, la pretensión del imperio, que entre hermanos nos matemos y que él salga victorioso. ¡Viva Colombia con Venezuela! ¡Venezuela con Colombia! Nosotros somos hermanos, hijos de la misma historia. Nosotros somos hermanos, hijos de la misma historia. ¡Que viva Simón Bolívar! ¡Que viva la gran Colombia! ¡Que viva la patria hermosa de México a la Argentina! Es decir, ¡viva Bolivia, Cuba, Chile y Ecuador! Nicaragua, Salvador, todo el sur, todo el Caribe, sin nadie que nos domine, que viva la integración, sin nadie que nos domine, que viva la integración. Thank you. sometidos a un imperio, como hacen la calle interno que es traidor y vende patria, como pueblos que se abrazan, se quieren y se respetan, así queremos vivir sin potencia que se arrime buscando que te descuides pa' volarte la cabeza. Viva Colombia, o Venezuela, Venezuela con Colombia, nosotros somos hermanos, hijos de la misma historia, nosotros somos hermanos, hijos de la misma historia. Ecuador, que vive el Ecuador, nosotros somos hermanos, hijos de la misma historia. Perú, Panamá, Puerto Rico, Haití, nosotros somos hermanos, hijos de la misma historia. Guatemala, el Paraguay, República Dominicana, Honduras, todos los pueblos del mundo somos hijos de la misma historia y por eso nos duele la invasión imperialista contra el pueblo iraquí, contra el pueblo palestino, toda injusticia en cualquier lugar. Dos 36 minutos, será Gino González y Luis Salas, hijos de la misma historia. Nosotros continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde. Les comentábamos que íbamos a iniciar en Colombia, tuvimos allí un inconveniente con la comunicación, pero pues vamos igual a comentarles la información, y es que justamente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército del Pueblo y el gobierno colombiano pues alcanzaron el día sábado, este fin de semana, un acuerdo en materia de desaparecidos en el marco de los diálogos de paz que se adelantan en La Habana, Cuba. Las partes se comprometieron a buscar conjuntamente a las más de 25.000 personas que, según pues diversas fuentes, han desaparecido desde el año de 1985 en ese país. El acuerdo consta de varios puntos. El primer punto son medidas inmediatas humanitarias de búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidos en el marco del conflicto armado. Esto van a solicitar al Comité Internacional de la Cruz Roja su apoyo para el diseño y puesta en marcha, además de planes especiales humanitarios para la búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de los restos a sus familiares. La Cruz Roja colombiana va a ser la que va a apoyar directamente este punto. El gobierno además acelerará la identificación y entrega digna de los restos a las víctimas. La FARC, por su parte, entregará la información para la ubicación e identificación de los restos de víctimas de cuya ubicación tengan conocimiento. Un segundo punto plantea la creación de una unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidos en el contexto en razón del conflicto armado. Uno, tras la firma del acuerdo final, el gobierno creará una unidad especial de alto nivel con carácter excepcional y transitorio, con fuerte además participación de las víctimas, para que la búsqueda de todas las personas desaparecidas en ese contexto y en razón del conflicto armado gozará además también de autonomía administrativa y financiera. Ahí pues van a recolectar toda la información necesaria para establecer el universo de personas dadas por desaparecidos y además también la identificación de restos en concordancia con el Instituto Nacional de Medicina Legal y las Ciencias Forenses en ese país. Esta unidad especial que va a tener un trabajo transitorio y ninguna información además que reciban las partes que participaron en el conflicto podrá usarse como sustento de procesos judiciales utilizada por esta unidad especial, aunque dar información de los desaparecidos permite el derecho de beneficios judiciales justamente de esos grupos que pues se plantearon directamente el tema de la búsqueda y también las víctimas que son los familiares de estos desaparecidos. La Comisión de la Verdad más busca aplicar este mismo principio una vez que entre en funcionamiento con la firma del acuerdo final entre la FARC, EP y el Estado colombiano, y esta además fungirá a su vez como la comisión especial que va a velar por la ubicación de los restos de todos los desaparecidos, incluidos las víctimas de masacres si se hallan. Se estima que entre 1985 y el 2012 ya hay más de 25.000 personas desaparecidas a causa del conflicto armado en ese país. Justamente la unidad especial, que es esta unidad especial que les estaba comentando, tiene tres funciones específicas. Una, identificar, en este punto se recopilará pues toda la información necesaria para hacer un universo de personas desaparecidas, y además también va a ayudar a la medicina legal con el mismo proceso. Luego va a tener autonomía y tendrá independencia financiera, administrativa, en la recopilación de información. En esto además va a participar también organizaciones de víctimas y de derechos humanos, según pues la información que se da luego de la firma de este acuerdo. Y además van a tener acceso a informes, podrán revisar y verificar bases de datos oficiales de manera extrajudicial, de allí que deberá pues entregar un informe cada 6 meses de los avances que han tenido. Esto ha generado pues reacción en Colombia y los colombianos han tenido una muy buena reacción frente a este acuerdo planteado entre el gobierno de Colombia y la FARC. El activista político José Antequera además ha asegurado que el acuerdo para la búsqueda de desaparecidos alcanzado el pasado fin de semana entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y la FARC-EP, Ejército del Pueblo, y el gobierno, pues es valorado de manera positiva entre los familiares de las víctimas. Decía él justamente que ha sido recibido de manera positiva, los familiares reconocen el esfuerzo en un tema que no tenía el mismo interés en el pasado, pese que a conocerse cifras alarmantes manejadas por la misma fiscalía y organizaciones sociales del país. Aquí el punto no solamente sería pues ubicar, porque ubicar los restos ya es un punto importante dentro del proceso de paz, pero también habría que revisarse la fase adicional de juzgar a quienes están involucrados en estas desapariciones. En ese caso pues veíamos, la semana pasada conversábamos justamente sobre la vinculación del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez en relación al tema de la Operación Orión y también pues de otras masacres en las que está involucrado directamente él y sus vínculos con el paramilitarismo, que justamente han llevado directamente a que esas víctimas pues hoy en día sigan desaparecidas y que además sus familiares sigan siendo víctimas de este conflicto armado, porque son quienes sufren la desaparición de estas personas que han sido las víctimas del conflicto armado. Además también pues este pacto debe manejarse de manera muy estructurada, según lo plantean los especialistas, y comprometida pues ante las diferencias entre los sectores involucrados, que son la FARC y el gobierno colombiano. Se debe seguir avanzando además para la reconstrucción de un territorio colombiano que esté libre de paz, no solamente la búsqueda de los restos de las víctimas del conflicto armado, sino también justamente buscar que se logre que el territorio quede totalmente librado de violencia y que se llegue a la paz. Es uno de los elementos que los especialistas plantean desde el principio en Colombia, porque justamente no se hace nada con buscar las víctimas, sino se trabaja para que no existan más víctimas por parte del conflicto armado, sino que se acabe la violencia en esos territorios en Colombia. Justamente además también el gobierno colombiano, principalmente en manos cuando ejercía la presidencia Álvaro Uribe Vélez, tiene que ser juzgado, y él ha tratado de desconocer este avance que ha tenido la mesa de diálogo en relación al tema de las víctimas y sobre todo al número de desaparecidos, pero es que evidentemente no le conviene a este personaje, hoy en día senador colombiano, que pues se den cifras reales y que se diga en qué momento desaparecieron justamente estas personas. Y adicional pues mente a eso, el pueblo colombiano agradece de una u otra forma que se esté avanzando en este proceso de paz que se lleva en Colombia. Son las 2:43 minutos. Nosotros vamos a seguir recorriendo las vías de la información en el tren de la tarde, pero ahorita nos vamos a ir a una pausa musical. Identificamos la Radio del Sur y al regreso tenemos mucha más información. Antes de irnos, señor Samuel, les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto: 994-0916, ese es el teléfono del máster de la Radio del Sur, nuestro Twitter @eltrendetarde. Pueden escribirnos por allí, compartir con nosotros, y con muchísimo gusto vamos a estar muy pendientes de sus comentarios. Nos vamos con música. Esto es de Venezuela, El Pacto, Pueblo en la Calle. Dicen, y yo te lo digo, que no hay ninguno como este, que siempre cantó más claro, canta lo que el pueblo quiere. ¡Vámonos a liberar! Bye. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:46. Radio del Sur, diciendo la verdad, diciendo la verdad. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. ¡Viva Radio del Sur! Esta es nuestra música venezolana. Listen to me, people of the world. Aquí en el Callao suena el calipso. Esa que nos identifica, que forma parte de nuestra cultura, de nuestras raíces. Venezuela, sentimiento y folclore. Un espacio que difunde nuestra amplia variedad de ritmos. Venezuela, sentimiento y folclore. Conducido por Jackson Ruiz. De lunes a viernes, de 5 a 6 de la mañana. Hora de Venezuela. Un recorrido por nuestra música. Solo por la Radio del Sur. Expediente. Ricardo Hausmann. Alto funcionario del gobierno de Carlos Andrés Pérez, formado en la Universidad de Chicago para traer las recetas imperialistas al país a fin de beneficiar a una élite. Este economista neoliberal es creyente del libre mercado y junto a otros economistas se plantea la ortodoxia del libre mercado para América Latina. En el año 2003 anunciaba durante una conferencia en el Citibank que el gobierno del presidente Chávez sería revocado y por lo tanto toda la deuda sería declarada ilegal. A pesar que ya para ese año Venezuela superaba los efectos del paro petrolero del año 2002, entre el 2003 y 2004 la República reestructuró su deuda externa y extendió el vencimiento de su deuda de corto plazo. Luego del referéndum aprobatorio del 2004, este señor no pudo tolerar el triunfo del presidente Chávez y escribió un documento titulado En busca del cisne negro, análisis de la evidencia estadística sobre fraude electoral en Venezuela, tratando de hacer creer que en Venezuela había ocurrido un fraude electoral y así poder justificar sus predicciones en las diferentes conferencias dictadas antes del 15 de agosto de 2004. Durante el año 2012, este personaje estuvo asesorando a la mesa de la unidad en aras de las elecciones del 7 de octubre, en la cual buscaba montar un sistema que anunciaría los resultados antes que el Consejo Nacional Electoral, aspirando a ser el ministro de Economía del candidato opositor y siempre perdedor, Enrique Capriles Radomski. Actualmente está en Abengoa, una empresa española que trabaja en la energía renovable y está especializada en dos sectores de alto crecimiento, como lo son energía y medio ambiente. Expediente. Ricardo Hausmann. Así de simple. Un espacio en batalla mediática sin pelos en la lengua, pero con humanismo. Para difundir verdades más allá de nuestra frontera y pulsar los latidos geopolíticos internacionales. Un programa producido y conducido por Jana Ro, con diálogos abiertos con José Alberto Vivas. Todos los lunes a las 11 de la mañana por la Radio del Sur. La Radio del Sur, Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7, Barquisimeto, 97.3, Caracas, 98.5, Maracaibo, 107.7, El Orsa, Estado Apure, 96.3, La Radio del Sur, Guarenas, Guatire, 107.1, Calabozo, Estado Guárico, 88.7, Mérida, 98.1, Guayana, 95.3. La Radio del Sur. San Fernando de Apure, 95.9. Santa Bárbara de Barinas, 97.3. Valencia, 101.5. Vargas, 98.7. Ospino, Estado Portuguesa, 88.9. La Radio del Sur. Trujillo, 90.1. Puerto Ordaz, Estado Bolívar, 95.3. La Radio del Sur. Todas en frecuencia modulada a nivel nacional. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Buenas tardes, bienvenidos a este avance de noticias en la Radio del Sur. Les habla Darwin Serpa. De inmediato las informaciones. Este lunes varios sectores expresaron su opinión con respecto al acuerdo alcanzado entre las FARC-EP y el gobierno de Colombia, en donde el movimiento por las víctimas manifestó su satisfacción al ser reconocida su lucha. Escuchemos el reporte de la corresponsal de Telesur en Colombia, Lorena Hoyos. Humberto de la Calle también se refirió a los compromisos específicos que asumieron frente a este acuerdo, tanto la insurgencia de las FARC como el gobierno nacional. Dijo, por ejemplo, que el gobierno se comprometió a agilizar la identificación de todas las personas que se encuentran en los cementerios ubicados en distintas regiones del país que han sido enterradas como personas no identificadas, como personas NN. Y específicamente también a identificar a esas personas que murieron en operaciones adelantadas por la fuerza pública, diciendo precisamente que podían corresponder muchas de ellas a insurgentes que nunca han aparecido, que no han sido entregados sus cuerpos a sus familiares. También dijo que la insurgencia de las FARC se comprometió a brindar toda la información de la que disponga para también identificar y poder encontrar a las personas que murieron en poder de la insurgencia. A esta hora de la tarde, la etiqueta que se posiciona en la red social Twitter en Venezuela es: ayer volvió a ganar Chávez. Encontramos los siguientes mensajes. @FP_formación dice: Funda Proal, Lara, Portugués y Mérida se suman en análisis sobre simulacro 18 de octubre. @MadresDelBarrio, simulacro evidenció fortaleza del sistema electoral venezolano. También encontramos otros mensajes en apoyo al trabajo que ha realizado el día de ayer, por supuesto, el CNE. También dice @JuniorMoreno, ayer volvió a ganar Chávez, duélale a quien le duela. Es la información y son los mensajes que se siguen expresando a esta hora de la tarde en la red social Twitter en Venezuela, posicionada esa etiqueta. Finalizamos este avance y les invitamos para que sigan con más de El Tren de la Tarde y Alejandro Silva. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. preciso demostrarme a mí mismo la hermosura que está dentro del gran ser. Contingencia justo a tiempo en el presente, represento si propongo. Corazón libre de esclavitud mental, es reflejo del eterno. Para hacer aporte y no restar, estar seguro al decidir si sigo en mi ángel. Dos 59 minutos, escuchábamos a Viayala, Decisiones. Nosotros continuamos con ustedes acá en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Recuerden nuestras vías de contacto 994-0916 y nuestro Twitter arroba el Tren de Tarde. Con esto estamos listos ya para viajar a la primera estación del Tren de la Tarde. Y comienza la recta final en Argentina esta última semana, pues porque las elecciones generales son el próximo 25 de octubre y nosotros tenemos ya en línea a Martín Jactún, quien es corresponsal de prensa latina en ese país, para hablar justamente cómo están ya los preparativos de esta gran jornada electoral que vivirán los argentinos este próximo domingo. Martín, bienvenido al Tren de la Tarde. Muchísimas gracias, Alejandro, y saludo a todos los oyentes del Tren de la Tarde de Radio del Sur. Bueno, yo te digo que casi ya todo está prácticamente arreglado para que el domingo próximo puedan tener lugar las elecciones. Unas elecciones que son cruciales para este país, pues definirá quién será el próximo presidente de Argentina, un país que cada vez ha ido tomando en los últimos años una mayor preponderancia en la región y también últimamente en el mundo luego de la resolución en la ONU que se aprobó en la Asamblea General, que impulsó a Argentina para proteger los procesos de reestructuración de deuda. Acá en lo que se prevé a 96.000 efectivos de los diferentes cuerpos armados del país, desde la fuerza, desde el ejército, la prefectura naval, también incluso la fuerza aérea, la gendarmería nacional y también las policías locales, provinciales, en conjunto, todos organizadas y dirigidas desde lo que se constituyó como el Comando Nacional Electoral, que se dirige directamente desde la sede del Ministerio de Defensa argentino. Estos 96.000 efectivos pues garantizarán la distribución de las urnas y las boletas en los más de 35.000 colegios electorales que abrirán las puertas a partir de las 8 de la mañana, o sea, del próximo domingo 25. Son 6 los candidatos que aspiran a la presidencia. De estos 6, son 3 los que más posibilidades tienen, aunque uno es el que más voto va a obtener el domingo, que es el candidato Daniel Scioli, que tiene a su compañero Carlos Zanini como acompañante en la fórmula presidencial. Carlos Zanini es el candidato a la vicepresidencia. Ellos son los aspirantes del Frente para la Victoria, que es ese bloque que ha venido impulsando el proyecto popular nacional desde que el presidente Néstor Kirchner ganó la presidencia en el año 2003. Y después, pues bueno, la presidenta Cristina Fernández lo impulsó durante los dos últimos mandatos, 4 años, o sea, ella ya estará completando su segundo mandato el 10 de diciembre. Todos los encuestadores hoy, ahora mismo yo estaba revisando, ya que tú gentilmente me habías llamado para coordinar esta entrevista, estuve revisando todas las encuestas y hoy todos los encuestadores dan a Scioli en el primer lugar de la preferencia del electorado. Scioli, según la encuesta, Scioli obtiene desde el 39 a un 41% o más del hasta el 42% de los votos. Mauricio Macri, que es el político derechista, que es el gobernador de capital de Argentina, de acá, líder del partido Propuesta Republicana y es el candidato de la alianza de derecha Cambiemos, está en un segundo lugar, alejado a 12 puntos, entre el 26 y el 28%. Y en un tercer lugar aparece un peronista disidente que incluso fue jefe de gabinete de la presidenta Cristina Fernández y optó en el 2013 por formar su propio partido, una especie de bloque, con peronistas, bueno, opuestos o molestos con la fuerza del kirchnerismo que ha estado gobernando estos últimos años, y él está en un tercer lugar con alrededor del 20%. Después hay otros tres candidatos, uno es Margarita Stolbizer, que es la líder del Frente Progresista, pero es opositora al Frente para la Victoria, y también está el Frente de Izquierda, que son una agrupación que aglutina los partidos socialistas trotskistas acá en Argentina. Y en el último lugar está una pequeña alianza, generalmente una alianza que aglutina por lo general a peronistas de las provincias, básicamente de la provincia de San Luis, que es Alianza Compromiso Federal y la comanda Adolfo Rodríguez Saá. Esos son los 6 candidatos: Daniel Scioli, Mauricio Macri, Sergio Massa, Margarita Stolbizer, Nicolás del Caño, el trotskista, y Rodolfo Rodríguez Saá, este peronista de San Luis, disidente del movimiento dentro del Partido Justicialista. Pero bueno, esos tres, los tres principales son Daniel Scioli del Frente para la Victoria, Mauricio Macri de Cambiemos y Sergio Massa de la coalición Una Nueva Alternativa. Las votaciones, o sea, las encuestas dan a Scioli, como ya te mencionaste anteriormente, de 39 al 41, algunas dan un poquitico más, otras un poquitico menos, pero oscila ahí. ¿Qué es lo que va a suceder? O sea, para que Scioli gane el domingo y pueda proclamarse presidente de todos los argentinos, él debe, como mínimo, por ley, obtener el 40% de la votación y con 10 puntos de ventaja sobre el segundo lugar. Esto es clave, porque si Scioli, aunque tuviera más de 10 puntos de ventaja respecto a Mauricio Macri, que es el segundo, y no tiene como mínimo el 40% de los votos, pues habría una segunda vuelta que se definiría el 22 de noviembre entre los dos candidatos más votados. Eso está ahora el panorama, cómo está la situación acá electoral en Argentina. Hoy los tres principales candidatos iniciaron una semana de intensas actividades proselitistas. Por ejemplo, el propio Scioli tiene hasta 4 actividades por día y va a concentrarse en lo que es el conurbano, aunque también visitará la provincia de Santa Fe, estará en 2 ciudades allá, también visitará la provincia de Entre Ríos. También estará en esta capital, hoy precisamente a esta hora en lo que le estoy comunicándome con los oyentes del tren de la tarde, Scioli está reunido en el Comité Olímpico Argentino, donde está firmando un acta de compromiso de apoyo al deporte. Hay que recordar que Daniel Scioli fue campeón mundial de competencias náuticas, o sea, de lancha rápida, y perdió un brazo en un accidente que tuvo a fines de la década del 90. O sea, él viene del mundo deportivo, es lo que a veces está repitiendo, y él conoce muy bien cómo manejarse incluso en las situaciones difíciles. También él tiene otras actividades. A partir de mañana, pues, va a visitar varias ciudades del conurbano. Esto es importante conocer, por ejemplo, o tener en cuenta que el conurbano de Argentina, que es la parte metropolitana de la provincia de Buenos Aires, acá está dividido en Capital Buenos Aires, que funciona como una capital federal, como una provincia, y esta provincia de Buenos Aires, cuya capital es la ciudad de La Plata. Bueno, el problema es que Buenos Aires es la región dentro de Argentina, la provincia dentro de Argentina, que tiene el mayor peso en la decisión electoral del país. Póngase a pensar que con sus 14 millones de habitantes, la provincia de Argentina tiene el 40% de la influencia sobre la vida política y la definición electoral en las elecciones, especialmente para presidente, por el cúmulo de habitantes, o sea, la gran densidad demográfica que hay en la provincia de Buenos Aires, que al mismo tiempo es la más grande y la más industrial y económicamente la más fuerte. Ahí Scioli va a estar trabajando porque también se juega la gubernatura. El Frente para la Victoria también está compitiendo por la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Scioli es el gobernador saliente de provincia de Buenos Aires y el candidato para reemplazarlo es Aníbal Fernández, el actual jefe de gabinete de la presidenta Cristina Fernández, y las encuestas también lo dan a él como líder frente a María Eugenia Vidal, que es la candidata por la Alianza Cambiemos, y Felipe Solá, el propuesto por la Alianza una nueva alternativa de Sergio Massa y José Manuel de la Sota. Hasta ahora así es el panorama que hay. Si tú quieres hacerme alguna otra pregunta. Sí, Martín, justamente el tema de la segunda vuelta es una de las cosas que más se ha hablado en los medios de comunicación, tanto en Argentina como a nivel internacional, porque pues se habla y muchas encuestas hablan de aunque Scioli se encuentre en el primer lugar, que es muy probable una segunda vuelta. De ser así, ¿se ha visto ya de alguna manera cómo pudieran terminar las alianzas para una segunda vuelta en relación a los dos que, en teoría, según lo que plantean las encuestas, serían Scioli y Macri quienes irían a esa segunda vuelta? ¿Se ha planteado en algún momento, pues viendo el resto de partidos que están, que son además disidentes de tanto la derecha de Macri como del Frente para la Victoria, ¿se ha planteado en algún momento ya cómo se van a ver las alianzas si se llegara a una segunda vuelta? Bueno, mira, debo aclarar algo. No van a haber alianzas, porque ya las alianzas están creadas para todo el proceso electoral. O sea, digamos, si son Scioli y Macri los que van a la segunda vuelta, por ejemplo, Massa, que es la coalición UNA, no se puede unir, formal e institucionalmente, sí, claro, a la Alianza Cambiemos, que es la opositora. Sí, en eso te entiendo. UNA también es opositora. Claro, lo que te pregunto, Martín, allí es, sí, ¿a quién llamaría a votar? ¿Cómo las fuerzas se van a mover? Ajá. Es lo que tú me preguntas. Bien, exacto, te voy a responder eso. Yo lo que quería hacer, esta salvedad y esa aclaración, que no habrían alianzas nuevas. O sea, ¿qué sucede? Hoy el Frente para la Victoria, retomando, parafraseando aquella frase de D'Artagnan, aquí es todos contra uno y uno contra todos. O sea, hay cinco alianzas o cinco frentes que están compitiendo con la presidencia de Argentina, el oficialismo, y los otros cinco son opositores. Ahora, ¿qué va a suceder? ¿Qué puede suceder en una segunda vuelta en caso que no gane Scioli la presidencia este venidero domingo? Mauricio Macri, conociendo que él es el líder de la derecha, está llamando al voto útil, o sea, está llamando a que los votantes del resto de los partidos, pues le den el voto a él, incluso no ahora, no esperar a una segunda vuelta el 22 de noviembre, sino se lo está pidiendo ahora para tener más puntos. Que es lo mismo que está haciendo Sergio Massa, tratando de atraer el voto de los otros partidos. Y hay una pugna entre el segundo y el tercer lugar por ese que ellos llaman voto útil, que está siendo muy criticado por Margarita Stolbizer, que es la que viene en cuarto lugar del Frente Progresista, como también por Nicolás del Caño, que es del Frente Trotskista. Ahora, ¿qué es lo que me han dicho a mí analistas argentinos sobre esta cuestión? Los tres frentes principales que están en la contienda son el Frente para la Victoria, o sea, Daniel Scioli, Cambiemos, que es la derecha, representada por Mauricio Macri, y Sergio Massa, que por una. Pero ¿qué es lo que sucede? Sergio Massa es un peronista. Y me han comentado, incluso analistas y los propios argentinos con quienes yo hablo a diario, que los peronistas nunca votarían a un derechista, a un agente del conservadurismo argentino. O sea, que en caso de que hubiera una segunda vuelta entre Daniel Scioli y Mauricio Macri, los peronistas que están hoy con Sergio Massa en la coalición UNA, en el tercer lugar ahora, no votarían a Macri y darían su voto a Scioli. O sea, esto indica una casi probable y segura victoria de Daniel Scioli en una segunda vuelta. Por eso es que Sergio Massa, como opositor, está diciendo que el único que le puede ganar a Scioli en una segunda vuelta es él, por tener ese carácter de peronista. Y los votantes de derecha, que son, la derecha siempre es muy militante en cualquier país, Alejandro. El votante de derecha, el electorado conservador de derecha, no vota a un candidato, no vota a una persona, a una figura, vota por ideología, no importa el candidato, y siempre que sea el candidato de la oposición. Ahí, si Massa fuera el que fuera a discutir en segunda vuelta con Scioli, sí el voto de Macri, que es el voto del electorado conservador derechista, le daría la boleta a Massa. No al revés, es el electorado de Massa, que es peronista, aún siendo opositor, no se sumaría a Mauricio Macri, que es el representante de la derecha argentina. Esto es como lo me explican los analistas políticos y politólogos que me han explicado esto. No obstante, algunos encuestadores y también activistas y dirigentes, no precisamente del Frente para la Victoria, me dicen que Scioli tiene todas las probabilidades de ganar este domingo en primera vuelta. Él casi obtuvo el 39%, el Frente para la Victoria casi obtuvo el 39% en las elecciones primarias el pasado 9 de agosto. Y generalmente el ganador de las primarias siempre suma varios puntos en las elecciones ya cuando llega el momento electoral. Fueron unas elecciones el 9 de agosto en que el país estaba sumido en un temporal muy malo de aguaceros e inundaciones. Mucha gente, principalmente del conurbano de la provincia de Buenos Aires, no pudo ir a votar. Y ahora el tiempo va a ser un buen tiempo y se augura, o sea, se está pronosticando que vaya una mayor cantidad de personas a votar este próximo domingo. Incluso yo por la mañana salí a hacer unas entrevistas a la calle y entre las personas que entrevisté fue a una activista del Frente Progresista de Margarita Stolbizer, que hoy te digo va en cuarto lugar en las encuestas y es un opositor al gobierno la presidenta Cristina Fernández y obviamente también de Daniel Scioli por ser el candidato del Frente para la Victoria. Y esta activista me estaba comentando que ellos esperan que sea Scioli el que gane el domingo. Y ellos están impulsando la campaña de Margarita para asegurarle el triunfo, la reelección de Victoria Donda, que es una diputada realmente relevante dentro del progresismo argentino y que ella es fuerte candidata al Congreso, o sea, mantenerse como diputada nacional. Y ellos están trabajando más para que Victoria Donda, como acompañante de Margarita Stolbizer, se quede en el Congreso. Pero bueno, ya esta activista, estuve hablando con dos de ellos, me dijeron que ellos esperan que Scioli sea el que gane incluso en primera vuelta. O sea, hasta los propios opositores reconocen que Scioli tiene la oportunidad. Mira, yo mañana tengo una entrevista con dos importantes consultores que tienen dos firmas consultoras y nos van a brindar las principales o las últimas encuestas, cómo están los últimos números, si me puedes llamar mañana o el miércoles, pues bueno, te estaría actualizando de cuáles son los últimos números, porque ya el jueves termina la campaña electoral y a partir del viernes no se puede brindar información referente a cómo está la campaña, no pueden publicarse encuestas, los candidatos no pueden hacer actividades públicas, aunque sí siempre, como no está normado por ley, van a utilizar las redes sociales para seguir haciendo campaña, o sea, van a utilizar el Facebook, el Twitter y todos los demás canteras o fuentes, redes de sociales para seguir haciendo actividad proselitista. No sé si te contesté la respuesta. Por supuesto, Martín. Además, un interesante panorama el que se ve para este domingo en las elecciones en Argentina. Y adicionalmente a eso, por supuesto que estás el jueves ya comprometido para conversar con nosotros, ya que es el cierre de campaña en Argentina. Va a ser un placer. Quisiera decir algo más, Alejandro, seguro, si tengo tiempo. La importancia que tiene estas elecciones, no solo para Argentina, sino incluso para la región y para el proceso de concertación e integración latinoamericana. Mira, de los tres candidatos principales, el único que se ha manifestado a favor de seguir impulsando y apoyando desde Argentina estos mecanismos de concertación como la UNASUR y la CELAC ha sido Daniel Scioli. Incluso visitó Montevideo, visitó Brasilia, se reunió aquí con Evo Morales, vino a visitarlo Lula, vino a visitarlo José Mujica, que siguen siendo, aunque no son expresidentes, tanto Lula como Mujica, pero siguen siendo referentes de la integración y del latinoamericanismo en nuestra región, y es el único que ha planteado esa línea de darle continuidad y apoyo y respaldo al proceso de integración y de unidad latinoamericana. Los otros, por ejemplo, Macri, en una entrevista que tuvo con un grupo de corresponsales extranjeros, la cual estuve y le pude preguntar, dice que él se concentraría en impulsar el Mercosur, se concentraría en mantener las relaciones con Brasil y aliarse, o sea, sumar a Argentina a la alianza con el Pacífico. Algo parecido, aunque con menos matiz conservador y neoliberal, lo planteó Sergio Massa también en otra entrevista con algún grupo de corresponsales extranjeros. O sea, Massa es un poco más abierto, que no metería a Argentina dentro de la Alianza del Pacífico, pero sí dice que Argentina tiene todas las posibilidades y él actuaría en esa línea de que fuera el vértice entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico y a través del Mercosur pues ir a buscar otros mercados. O sea, tiene una posición un poco menos conservadora en cuanto a la región, pero sí no es un candidato que impulsaría o respaldaría con ahínco todos los procesos y proyectos populares nacionales que están sucediendo en Latinoamérica. Por eso las elecciones en Argentina tienen este significado, que no es solo para dentro del país, acá, sino también es una proyección hacia el entorno de Argentina, que es la región suramericana, con todos los procesos que está teniendo en este momento en el continente. Bueno, con eso es lo último que quería comentarte, Alejandro, y bueno, espero tu llamada el jueves. Seguro que sí. Martín, antes de irte, ¿cómo está manejada la cifra de la abstención o de la participación del pueblo argentino este domingo? ¿Hay alguna expectativa frente a una cifra alta o que sea más bien muy poco el margen que se maneje de personas que no vayan a votar? Bueno, mira, por ley el voto, la asistencia a las urnas es obligatorio, aunque siempre hay sus ausentes, hay bastante ausentes, pero los propios encuestadores y políticos están previendo que la asistencia a las urnas, o sea, la participación electoral el domingo, sea una de las más altas en los últimos años. En las encuestas dice que todavía existe entre un 5 y un 6% de indecisos, y en esos entre 5 y 6% de indecisos es el que el propio Scioli, como Massa y Macri, están trabajando para obtener su apoyo. Eso es lo que te puedo decir respecto a tu pregunta. Yo calculo, yo en mi estimación, que más del 70%, incluso más del 75%, casi el 80% del electorado argentino acudirá, y ten cuidado, no mucho más del 80% acuda a votar el domingo 25. Ojalá sea así, Martín. De verdad que sí, porque creo que además lo necesita el momento histórico que está viviendo Argentina y Latinoamérica. No, seguro, eso es clave, y creo que eso está en la mente de todos los argentinos. Y pienso que el votante va a tener, no va a tratar de arriesgarse a un cambio que signifique algo que no le dé una seguridad, una previsión de lo que se va a hacer. ¿Comprendes? Aquí, de los candidatos opositores, el que más ha dicho cómo podría ser su programa de gobierno es Massa. Macri ha sido demasiado demagogo, una retórica demagoga muy fuerte, diciendo: yo voy a eliminar la pobreza, pobreza cero en Argentina. Mira, Dios todavía no la ha acabado en el mundo, como un candidato lo va a acabar, como él dice, en 2 años. O sea, son cosas que la gente tiene que estar analizando y viendo, que Scioli le está proyectando una seguridad y una visión de previsión, o sea, se mantiene lo previsible. Por eso es que Scioli está haciendo hincapié de que él va a mantener lo logrado, cambiar lo que haya que cambiar y mejorar lo que haya que mejorar, pero dándole confiabilidad al electorado que todo va a continuar y se va a impulsar y está impulsando el desarrollo. Sergio Massa le ha robado un poquito o un poco de los eslóganes, pero también tiene los propios. Y así, yo pienso que el electorado argentino, como todo pueblo, va a ser sabio a la hora de acudir a las urnas, y que no va a votar por un negativismo o votar por el contra, por ir a la contra, sino debería votar por qué es lo que va a ser mejor para el propio país y para sus propias electorado, para ellos mismos. Eso es lo que te puedo decir. Sí, nosotros estamos seguros que también va a ser así. Martín, te agradecemos muchísimo estos minutos dedicados para la Radio del Sur, y además a habernos permitido estar informados tan ampliamente de cómo está el panorama en Argentina rumbo a estas elecciones del domingo. Muchas gracias. Bueno, lo espero el jueves entonces. Seguro que sí. Martín Jactún, corresponsal de Prensa Latina en Argentina. Un amplio panorama informativo que nos dio sobre este proceso electoral que va a vivir este país el próximo 25 de octubre. ¿Están claros en esto? Son 6 candidatos, 3 que están allí repuntando en los 3 primeros lugares: Daniel Scioli, Mauricio Macri y Sergio Massa. Daniel Scioli y Mauricio Macri son los 2 que tienen mayor cantidad de votos planteados en las primarias, pero justamente quien vaya a una segunda vuelta, que hay que recordarle a los que nos escuchan en los países donde no se da segunda vuelta, este es un proceso electoral donde hay ciertas características que en la primera vuelta o en el primer proceso de votación tiene que haber unas cantidades específicas de votos para superar y ganar inmediatamente en esa primera ronda. De no darse, tienen que ir a una segunda vuelta que está apuntada para el 22 de noviembre en Argentina. En Argentina es característico, es más del 40% de los votos con 10 puntos de diferencia. Puede sacar los 10 puntos de diferencia y no tener el más del 40% de los votos, y eso no le daría el triunfo al candidato que tiene esta cantidad de votos en esta primera vuelta. Y entonces tendrían que ir con el segundo lugar a una segunda ronda de votaciones para poder así definir quién tomaría las riendas de Argentina. No solamente son las presidenciales, es una elección general que va a tener Argentina, al igual que pues Colombia, que tiene elecciones regionales, y Haití también está en elecciones presidenciales. Así que vamos a estar muy pendientes. La Radio del Sur este domingo va a estar en operativo especial, llevándoles a ustedes minuto a minuto lo que ocurre en estos 3 países con 3 procesos electorales importantísimos para todo el continente. 3:26 minutos, nos vamos a la pausa, nos vamos con música en el Tren de la Tarde. Esto es Javier Amena desde Chile, La Carretera. Otra vez me metí en la carretera y quiero yo de nuevo. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3 y 30 minutos. La unión de los pueblos a través de las diferentes expresiones culturales. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. Octubre originario. Cápsulas de nuestra historia. Maurice Rupert Bishop nació el 29 de mayo de 1944. Fue un abogado y político de Granada. Como el 80% de la población de la isla, Bishop era descendiente de esclavos africanos traídos por los europeos. Estudió Derecho en Gran Bretaña y en 1979, junto con otros revolucionarios del movimiento New Jewel, encabezó una revuelta armada contra la dictadura de Eric Gairy, amigo personal de Pinochet y político bien respaldado por los gobiernos de Washington y Londres. Luego, Maurice Bishop fue nombrado primer ministro de Granada. Su gobierno llevó a la práctica muchas políticas socialistas y estrechó relaciones con Cuba, la Unión Soviética y otros países del bloque comunista. El 19 de octubre de 1983, Bishop fue ejecutado en Fort Rupert, St. George, junto a su compañera y además ministra de Educación, Jacqueline Kreft, así como otros miembros de su ejecutivo y varios de sus partidarios. Este hecho motivó la invasión de la isla por parte del ejército de los Estados Unidos 6 días después, el 25 de octubre, en la llamada Operación Furia Urgente. Reagan ordenó una invasión de las fuerzas militares, desafiando las críticas de las Naciones Unidas. Honor y gloria a Maurice Bishop, presidente del Gobierno Popular Revolucionario de Granada. Enfrentó el asedio norteamericano por rebelarse junto a su pueblo y por declararse verdaderamente libres e independientes. Octubre originario. Cápsulas de nuestra historia. Noticiero Voces del Sur. Uniendo los lazos de la patria grande. Y nosotros estaremos haciendo los contactos necesarios. Les mando un abrazo desde Quito, Ecuador. Despedimos este reporte desde Roma, Italia. Reportó para ustedes Elvis Linares, enviado especial de la Radio del Sur. Desde Rusia reportó para ustedes la enviada de la Radio del Sur, Jessica Dos Santos. Desde acá, desde Panamá, el enviado especial de la Radio del Sur, Alejandro Silva. Devolvemos el pase a los estudios. Enviada especial a Beijing, China, Victoria Torres Brito. Noticiero Voces del Sur. Una visión latinoamericana del mundo. De lunes a viernes en sus tres horarios, 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Solo por la Radio del Sur. Paramilitares, una amenaza a la paz. En este momento capturamos 2 paramilitares. Capturamos a un paramilitar colombiano que es el sustituto en la jefatura del grupo de paramilitares colombianos que atacó a nuestros muchachos y que es responsable de los desaparecidos y muertos en Ureña y en San Antonio. Sustituto de cara de niña. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Está capturado por las fuerzas de inteligencia venezolana con planes para venir a asesinar gente en el estado Táchira. Igualmente se capturó a un lugarteniente de ellos. Otro paramilitar, sí de nacionalidad venezolana, pero que trabaja para el paramilitarismo colombiano. Así también capturamos a un agente haciendo labores de extracción de moneda venezolana, pero camiones de extracción de moneda venezolana, llevándose los billetes de 100 de Venezuela y de 50. Mira, nosotros no descansamos, estamos en la batalla permanente y las OLP, yo pido todo el apoyo del país, de los consejos comunales, de las comunas, de las UVC y del pueblo en general, para el ministro González López y para las operaciones de liberación y protección del pueblo, para que continúen en las calles. Seguramente en las semanas que están por venir, en la desesperación de la ultraderecha, tratarán de hacer cosas. Bueno, estaremos en las calles tratando de prevenir, dándole golpes certeros a todas estas circunstancias de violencia criminal que esta gente desarrolla de manera consecutiva. Paramilitares, una amenaza a la paz. De lunes a miércoles, la Radio del Sur les ofrece El Punto, en el que confluyen noticias, acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en que vivimos. De lunes a miércoles a las 4 de la tarde por la Radio del Sur. Elecciones Generales Argentina 2015. Perfiles. Daniel Scioli. Daniel Osvaldo Scioli nació en Buenos Aires el 13 de enero de 1957. Es un político, deportista y empresario argentino que actualmente ocupa el cargo de gobernador de la provincia de Buenos Aires. En la década de 1980 y 1990, Scioli fue uno de los deportistas náuticos más reconocidos internacionalmente. Tras haber sido 8 veces campeón mundial y retirarse de la motonáutica, fue invitado al Partido Justicialista. Tiempo más tarde, Scioli asume como diputado nacional para después ser secretario de Deportes y secretario de Turismo de la Nación. Fue vicepresidente de la República de Argentina, presidente del Partido Justicialista y actualmente es gobernador de la provincia de Buenos Aires. En las elecciones primarias de este año obtuvo el primer lugar, imponiéndose con un 38,67% de los votos válidos, triunfando en 20 de los 24 distritos electorales. Es el candidato a presidente de la Nación Argentina por el Frente para la Victoria para las elecciones del año 2015, acompañado por Carlos Zanini como candidato a vicepresidente. Elecciones Generales Argentina 2015. Nosotros somos los patriotas del 5 de julio. Nosotros somos los soldados de José Félix Rivas en la victoria de las tropas de Ezequiel Zamora. Los hijos de las cargas de caballería de Maizanta y los últimos hombres de a caballo. Por Chávez, por Venezuela, nuestra victoria será la paz. Gobierno bolivariano. La Radio del Sur expandiendo sus latidos. 104.3 FM, Rubio, Estado Táchira. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Reversa. La guagua Juan Luis Guerra sonaba en el tren de la tarde. Continuamos con ustedes en este recorrido informativo que hacemos de lunes a viernes y estamos listos para viajar a nuestra última estación. Haití es nuestra próxima estación porque miles de haitianos pues ya se preparan para asistir a las urnas este domingo nuevamente para elegir al sucesor de Michel Martelly y a los representantes del Parlamento haitiano. Ya tenemos en línea nosotros justamente a Camille Chalmers, quien es profesor universitario también, analista, catedrático. Bienvenido, Camille, al Tren de la Tarde. Buenas tardes. Saludos a todos y todas que escuchan esta emisora. Camille, pues veíamos en las noticias que ya está la recta final también en las elecciones para Haití, pero que hay preocupación por la violencia. Sin embargo, pues escuchábamos además también al presidente de la ONU diciendo que eso pues era normal en un proceso electoral en Haití, que se diera violencia previo a los días del proceso electoral. No es nada normal. Eso refleja los estereotipos que tienen sobre Haití. Lo que pasa es que es una violencia fabricada, construida, y es una violencia contra los sectores populares. Por ejemplo, hace 3 días hicieron una masacre prácticamente en Cité Soleil, el barrio popular más importante de la capital, donde murieron casi 20 personas, para atemorizar los sectores populares para que no vayan a votar. Así que eso hace parte de la estrategia de dominación, y siempre la violencia que aparece en épocas electorales está ligado a proyectos de partidos políticos de derecha ligados al imperialismo, ligados a la oligarquía, como lo vivimos el 9 de agosto, cuando la población salió muy pacíficamente a votar y algunos grupos de mercenarios pagados por los partidos cercanos al poder metieron violencia y disturbios, ¿no? Así que ese no es normal y por supuesto tenemos mucha preocupación para el 25 de octubre, considerando que el terreno electoral está casi totalmente controlado por las fuerzas imperialistas. Camila, ahora justamente en relación a eso, ¿qué medidas se han tomado en el país para evitar un escenario como el del 9 de agosto o peor que el del 9 de agosto? Muy poco. Es que a pesar de las protestas, reivindicaciones, cartas, propuestas del sector popular, de las organizaciones, incluso algunas de las formaciones políticas que han participado a las elecciones, el Consejo Electoral no ha tomado las medidas adecuadas para prevenir lo que puede pasar el 25 de octubre e impedir que el terreno electoral sea corrupto, que el terreno electoral sea manipulado, que el terreno electoral sea instrumentalizado por las fuerzas de derecha, ¿no? Y lo que se explica porque en el Consejo mismo hay mucha fuerza que corresponden a los intereses del sector de la oligarquía haitiana y de la presidencia actual. Así que realmente han publicado algunos comunicados diciendo que habían excluido a algunos candidatos, autores de violencia, pero es muy poco con respecto a lo que se ha vivido el 9 de agosto, y no se han tomado ninguna acción contra los partidos, las formaciones políticas que habían preparado violencias, que habían distribuido armas, etcétera, ¿no? Así que uno puede tener bastante preocupación con respecto al 25 de octubre, porque realmente el escenario es casi el mismo, y aún ahora es una elección presidencial, así que seguramente los intereses en el juego son más importantes, y podemos prever también que habrá una participación bastante limitada de la población. Porque en los últimos sondeos publicados se habla de 35-40% de los entrevistados que dijeron que no saben para quién van a votar, ¿no? Así que vamos a tener una abstención, creo, masiva, y que es el resultado de que la campaña fue una campaña muy decepcionante, donde no se ha dado un debate de ideas, donde el espacio mediático fue totalmente monopolizado por los partidos que tenían más plata, que llenaron el país de publicidad electoral, pero sin llevar realmente un debate en profundo sobre las opciones políticas importantes para salir del país de la crisis y de la dependencia. Camille, ¿cómo va a ser el proceso este domingo? ¿A qué horas inicia? ¿Se esperaría que finalizara más o menos a qué horas del día en Haití? ¿Y para cuándo se espera que pudieran estar resultados según la autoridad electoral de ustedes? Bueno, según el decreto electoral, empieza abren a las 6 de la mañana y cierran a las 6 de las 5 de la noche o 6 de la noche, dependiendo si no hay gente esperando para votar. Así que es todo el día, son 12 horas. Y no sabemos cuándo se va a publicar los resultados, porque ya para el 9 de agosto tuvimos que esperar casi un mes antes que se publicara resultados definitivos, ¿no? Así que eso puede demorar bastante, pero va a ser un día difícil, a pesar del hecho que en este 25 de octubre pues debemos señalar la presencia de un abanico político e ideológico mucho más amplio de lo que vivimos en 2010-2011. Tenemos formaciones políticas que se reclaman del socialismo, formaciones políticas que hacen campaña en contra de la ocupación militar de la MINUSTA, ¿no? Lo que no había realmente en 2010-2011. Pero muchas de las fuerzas que tienen una opción claramente socialista no tienen realmente una fuerte presencia en el espacio mediático, que está totalmente controlado por las fuerzas imperialistas. Camil, no quiero finalizar sin antes que tú me hagas un análisis para los usuarios que nos escuchan en otras latitudes sobre el panorama que pudiera vivir este domingo Haití, sobre todo por la situación delicada. Fíjate que nos hablabas de abstención, de una situación en la que la violencia ha reinado durante los días previos y se espera que pudiera en algún momento darse nuevamente el escenario del 9 de agosto. ¿Qué se espera para este domingo Haití o qué pudiera esperarse más allá de la alta cifra de abstención? Sí, es un panorama con mucha incertidumbre. Hay que señalar también que algunas fuerzas progresistas están presentando candidatos para el nivel local, ¿no? A nivel de los municipios. Y en algunos lugares hay muchas posibilidades de ganar. Pero, de todo modo, a nivel global, esperamos una débil participación. Esperamos también que probablemente vamos a tener, si la participación es muy débil, como fue del 18% solamente el 9 de agosto, y eso va a facilitar los fraudes, las manipulaciones desde el poder, desde los dos partidos aliados de Martelly. Estamos hablando de PHTK y de Bouclier, que realmente fueron autores de la mayoría de las violencias del 9 de agosto, ¿no? Así que si realmente el poder intenta hacer un golpe de Estado electoral para imponer a su candidato, que es Jovenel Moïse, que realmente no es un tipo conocido en el país, que no tiene popularidad, y si tratan de imponerlo a toda costa, eso es probable que desemboque en una revuelta, una indignación general a nivel de la población y protesta que puede conducir a una anulación de las elecciones para entrar en un periodo de transición. Y es importante subrayar que ese periodo de transición hacía parte de la estrategia del imperialismo, que quiere utilizar ese periodo de transición para provocar un cambio de régimen político y eliminar gran parte de las conquistas democráticas del post-86. Porque si no hay elecciones en este año, va a ser imposible llegar el 7 de febrero con un nuevo presidente o el segundo lunes de enero con un nuevo parlamento, ¿no? Así que pensamos que probablemente eso hace parte también de un plan B de Estados Unidos, de llegar a la anulación de las contiendas electorales para entrar en el proceso de transición que esperan ellos controlar. Delicada situación la que se vive, Camil. Te agradezco mucho este contacto con la Radio del Sur y seguramente el domingo te vamos a estar contactando nuevamente para hablar de cómo va el proceso. Muchas gracias. Cómo no, un gran abrazo fraternal y revolucionario. Camil Chalmers, profesor universitario, catedrático, analista también sobre el proceso electoral en Haití. Fíjense lo delicada de la situación que está viviendo este país, el tema de la violencia, bien lo decía el presidente en la ONU, que eran situaciones normales que se acrecentaba el tema de la violencia durante el proceso electoral. Este analista dice que no, que es un mecanismo que se está utilizando para evitar que el pueblo llegue a las urnas electorales del próximo domingo y que de eso ha derivado un alto nivel de abstención, que se espera que aproximadamente entre 30 y 40% de la población no asista a las urnas electorales y que además, bueno, viene derivado de un plan desde sectores imperiales norteamericanos para poder buscar un proceso de transición en Haití y no llegar a la al cambio de presidente a través de la vía democrática electoral. Esta es la situación que se está viviendo en el Caribe, en Haití. Este domingo también estaremos dándole seguimiento en la Radio del Sur a este proceso electoral que va a vivir los haitianos y haitianas de presidente y representantes del Parlamento, los colombianos escogiendo a sus autoridades regionales y los argentinos haciendo elecciones generales. Todo esto usted lo puede seguir por la Radio del Sur a través de todos nuestros diales en el país y también a través de internet en nuestra página web www.laradiodelsur.com.be. Nos tenemos que despedir ya para mañana nuevamente estar con ustedes a las 2 de la tarde en el recorrido informativo que hacemos en el Tren de la Tarde. Les trabajamos para ustedes el día de hoy. Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos y en la producción de este espacio. En los controles técnicos hoy nos acompaña Samuel Romero y Alejandro Pérez. En la gerencia de información, Daimi Peña. Y en la presidencia de la Radio del Sur, Desiree Santos Amaral. La invitación es para mañana a las 2 de la tarde para que viajen con nosotros nuevamente en el Tren de la Tarde. Nos vamos con música. Esto es Omi, cheerleader desde Jamaica. Hasta mañana. El Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.